Los de la luz artificial, porque aún estando en casa debes cuidar tu piel. Sundark contiene la combinación adecuada de filtros de protección UVA y UVB. Sundark, el guardián de tu piel. Mejor quédate en casa. Llama a tu tienda o droguería de confianza y pídelo a domicilio. En Bogotá, la FM, en los 94.9. Conexión informativa. Todo lo que necesitas saber sobre el coronavirus, cada hora en la FM. Son las 2 de la tarde y desde la FM y para las emisoras musicales de RCN Radio le traemos cada hora toda la información que usted necesita saber. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito reportó que en 2019 hubo una reducción del 9% de los cultivos ilícitos en Colombia. Mientras que en el 2018 eran 169 mil hectáreas, el año pasado fueron 154 mil. El presidente Iván Duque destacó que esos resultados se deben a una política antidrogas integral. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, se pronunció en Twitter luego del asesinato de 6 militares en límites de los departamentos de Caquetá y Meta. Manifestó que la fuerza pública incrementará sus operaciones con toda firmeza dentro del marco de la ley contra esos asesinos. En noticias internacionales, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, anunció que contrajo COVID-19, lo mismo que su esposa Ana García, pero que se siente con la suficiente fuerza para superar la enfermedad. El gobernante dijo a través de medios locales que seguirá ejerciendo sus funciones vía teletrabajo. Y en deportes, a 2 meses del Tour de Francia, el director general del Arkea, equipo francés, dio a conocer la lista de 13 preseleccionados para el gran objetivo del año. Nairo Quintana lidera la lista. El ciclista colombiano se preparará en las carreteras de Boyacá hasta el mes de julio junto a su hermano Dayer Quintana, quien también hace parte de los preseleccionados. Soy Marcela Segura de la FM, en un avance informativo para La Mega y las emisoras musicales de RCN Radio. Para estas y otras noticias los invitamos a que visiten nuestra página www.lafm.com.co y a que continúen con nuestra programación habitual. La FM Cali, 98.5 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. Abrochen sus cinturones. Los invitamos a disfrutar de un nuevo viaje retro. Un viaje retro a través de los clásicos. En las coordenadas 98.5. La FM. Música inmortal. Welcome to. Cali escucha a Alexa Salazar. Alexa Salazar. En la FM 98.5. Clásicos siempre. Aquí estoy en mi hora favorita del día, que es la de encontrarme con ustedes, clase adictos de mi corazón. Bienvenidos sean a esta rocola que siempre trae sorpresas, que siempre trae toda la intención de hacer que esta tarde para ustedes sea especial y sea diferente. Hoy nuestra lista de clásicos, por supuesto, variada, bien escogida, escogida con mucho cariño, y también la historia asombrosa. La de hoy viene por parte de Queen, pero nos acompañarán en el camino Metallica, Bob Marley, por aquí estará Sia, Maná, Moloco, y a continuación Billy Ocean con esta canción llamada Lover Boy, en la FM 98.5, la máquina del tiempo. Stand it, baby.